besas, me lleno, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. El más profundo, guardaré mis sentimientos y miré lejos de ti. El más profundo.